año 2021 por Sarah Watkins. El disco se llama Under the Pepper Tree, debajo del árbol de pimiento, y acá es la propia Watkins dice que es un álbum pensando en la familia a través de un proyecto personal que incorpora canciones que a ella le gustaban cuando era niña, así como de sus amistades musicales. Sarah Watkins es una artista de una larga trayectoria, ha trabajado en solitario, también lo ha hecho en dúo con su hermano Sam Watkins, con la banda Watkins Family Hour y con dos de sus bandas con las cuales ha ganado el Grammy, Nickel Creek y I'm With. Cuenta que la idea del álbum comienza en el 2020 cuando le pidieron que contribuyera con una canción para una transmisión en vivo que se iba a hacer durante el inicio de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos y cuya característica tenía que ser de una canción que tuviera un ambiente suave y que permitiera la calma. Cuenta ella que, intrigada con la idea que le propusieron, aceptó participar y de alguna manera eso hizo que trabajara sobre una lista de posibles canciones que le permitió luego armar un set de esas viejas canciones que ella escuchaba en su infancia para llegar a este álbum Under the Pepper Tree. Acá hay una canción entre todas las que componen un disco realmente hermoso de escuchar que es de Harry Nilsson, del gran Harry Nilsson. Esta canción, que es la que les invito a escuchar hoy, se llama Blankets for a Sail. Disfruten de Sarah Watkins. Way out on the ocean, far beyond the seven seas, there's a tiny little boat, faith is keeping her afloat, and a tiny little skipper with a worn and tattered coat. You see, the laws of the ocean say that you will never fail. Use your heart as a rudder, faith as a compass, and a blanket for a sail. Sleep for the weary, dream for us all. Rest your head on a pillow and I'll tell you a tale. Use your heart as a blanket and a blanket for a sail. Mundos diferentes.